Enredos, el musical. Cada vez que pienso en vos, fue amor, amor. Qué buena manera de despedir a una novia, hacerle una canción como esta que Fito Páez le hizo a Fabiana Cantilo. Y ahora le hizo una canción a su exnovia que es espantosa. No sé si es más sencillo hablar de género o entender de género, de sexo y esas cosas, que entender el amor. Pero vamos a hablar con alguien que entiende un poco más. Eduardo Lucita ya está en línea para charlar con nosotros. Les anticipo mi tesis. Yo creo que Fito Páez se levanta minas, que por lo general son todas muy lindas, sí, al solo efecto de inspirarse para hacer canciones. Cuando termina la canción, todas las minas que ha tenido han tenido canción. Sí, es probable, es probable. Bueno. Este personaje no me gusta. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Este personaje no me gusta. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. 11 tienen la fuerza. 11 de septiembre. Escuchar la voz de este discurso de Salvador Allende claramente emociona. Después nos vamos a dar tiempo. Creemos que en las mañanas de la radio hay que darse tiempo, y nos vamos a dar tiempo para escuchar entero el último discurso de Salvador Allende, porque para quienes somos románticos para algunos, ilusos para otros, que apostamos por vivir de otra manera, por un nuevo sistema que termine con lo que hoy conocemos como capitalismo, y ni siquiera nos preguntamos si es necesario cambiarlo o no. En muchos casos nosotros sí los preguntamos y por eso estamos aquí en la radio. Tenemos a Salvador Allende como uno de los tipos que llegó hasta el final de su vida con sus ideales cargados en los bolsillos, ¿no? Que no es poca cosa, la verdad que no es poca cosa en tiempos donde la ética abunda bastante poco, por cierto. Y la verdad es que nos queremos referir a aquel 11 de septiembre y lo tenemos en línea para charlar con él a Ernesto Leiderman Ábalos. Ernesto, ¿estás por allí? Bienvenido a Enredando las Mañanas. Somos Fernando Tevele, Luis Angió, María Eugenia Otero. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Bien, muy bien, gracias por atendernos. Nosotros tenemos siempre la idea de arrancar de las historias individuales para después ir a la historia global, a la historia social. Contanos tu historia para que la gente entienda por qué te llamamos en la mañana de hoy para hablar a propósito de aquel proceso social en Chile. Bueno, mi papá y mi mamá lo acompañaba, estaban enamorados del proceso que encabezaba el compañero Salvador Allende en el año 71. Bueno, mi papá argentino, mi mamá mexicana, ellos se eligieron Chile para residir y para militar y apoyar ese proceso revolucionario, ¿no? Que estaba teniendo la sociedad. Se fueron por eso, se fueron a vivir ese proceso en vivo, digamos, que nadie se los contara. Exactamente. Bueno, mi padre en realidad un poco obligado, porque él era militante en la Argentina de uno, sí, de los grupos que después conformó el PRT, ¿no? Uh-huh. Y a raíz de la represión que había en la Argentina con el dictador Onganía, tuvo que escaparse, ¿no? Tuvo que irse, se vio en peligro su vida, se fue, y bueno, se fue a México, allí conoció a mi mamá. Bueno, ahí se casaron y bueno, mi mamá quedó embarazada y eligieron Chile, ¿no? como el país donde ellos soñaban vivir y donde querían aportar, apoyar a un proceso que era único en el mundo en ese momento, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, viajaron y, bueno, lamentablemente vino el golpe militar. Un 8 de diciembre del 73, una patrulla militar compuesta por más de 20 militares, primero mató a mi mamá en mi presencia y después a mi papá. Yo tenía 2 años y medio de edad. Y luego, por continuas presiones y gestiones, mi abuela me logró recuperar en el año 74. Ah, o sea, en ese hecho te llevaron. Además. Me llevaron, sí, los militares, porque cuando matan a mis padres, estábamos en medio de la montaña, me llevan a mí a una casa de monjas. Sí, me llevan al regimiento militar, digamos, pero uh-huh. Después no sabían qué hacer conmigo y el jefe de regimiento da la orden de que me lleven a una casa de monjas. Y el que fue jefe del ejército hace 6, 7 años, Juan Emilio Cheire, fue en persona quien me lleva a una casa de monjas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y ahí me lleva y le dan la orden a las monjas, a la madre superiora, de que yo, con 2 años y medio de edad, no podía salir a la calle, nadie podía saber de mi existencia y ellas no podían hablar absolutamente nada de mí. Le dieron esas órdenes uh-huh. a las monjitas, ¿no? Y bueno, y mi abuela con gestiones que desesperadas, después de un mes de gestiones, consiguió que el Estado argentino, iniciara gestiones ante el Augusto Pinochet por mi persona, ¿no? Uh-huh. Y fue una gestión muy difícil, muy complicada. Mi abuelo quería viajar, pero no lo dejaban. Y bueno, es así que mi abuela me recuperó en el año 74. Uh-huh. ¿Estuviste en esa casa de monjas cuánto tiempo? Y estuve un mes aproximadamente. Un mes. Sí, algunos días en el regimiento. Uh-huh. Y después de eso, digamos, intentar crecer normalmente. Sí, sí, muy difícil porque, bueno, mis abuelos eran dos personas grandes que me dieron todo su cariño, todo su amor. Bueno, Luis conoce un poco más de cerca mi historia en mi sí. infancia. Y bueno, fui creciendo, pero siempre con el silencio y el ocultamiento de lo que había pasado. Claro. No se olviden que en el año 76 hubo una dictadura en la Argentina hasta el 82. Entonces era también peligroso que yo, un niño, ande contando lo que había pasado con mi familia. Entonces la opción de mis abuelos fue relatarme de que mis padres habían muerto en un accidente. Y yo crecí con ese accidente de tren, que a veces era de tren y a veces era de auto. Entonces yo, con mis dudas y mis inquietudes, buscando en los cajones de mis abuelos, ahí en la Avenida Corrientes, donde yo vivía, encontré una nota periodística que decía que no, que mi padre había sido asesinado por los militares, mi madre también, y bueno, y yo tenía 12, 13 años, no supe cómo manejar esa información, y recién a los 16 años de edad la encaré a mi abuela y le pregunté, ¿no? Uh-huh. Y bueno, mi abuela me dijo que sí, pero no fue más que un sí. No hubo un proceso ahí de la información, no tuve una terapia adecuada. Y bueno, yo seguí creciendo con el manto de silencio, ¿no? Claro. Sí, claro. Y hasta los 29 años de edad, en el año 2000, que salió una nota muy grande en uno de los diarios más se leían en ese momento, en donde contaban la historia, ¿no?, de mis padres, por un relato de un militar, justamente. Uh-huh. Estamos charlando con Ernesto Leiderman Ábalos. Hago bien en convertir la J en I, ¿no? ¿O no? Sí, sí, está bien, es está lo bien. Mismo. Ernesto nos está contando su historia personal, que es contar la historia de lo que sucedió después del golpe de Estado en Chile. Es contar también el proceso social, en el entusiasmo de sus padres. Y como siempre, las historias individuales son esto, nos ayudan a contar a veces mucho mejor que si habláramos de generalidades, los procesos sociales. Y vos decías que Luis Angio conoce mucho de tu infancia, no solo que conoce mucho de tu infancia, sino que está ávido de saludarte, así que lo incluimos en la charla. ¿Qué tal, Ernesto? Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Luis, querido? Tanto tiempo. Un abrazo. Gracias. Puedo dar fe de todo lo que decís, porque esas cosas de la vida hizo que viviéramos uno un piso más arriba que el otro, y el amor de tus abuelos hacia vos durante todo ese tiempo, yo lo pude sentir, porque ellos todos los días te acompañaron, y al final de su vida vos fuiste quien acompañaste a tu abuelita acá en casa, sí. Y bueno, después hiciste tu vida. Pero quizás esas cosas, ¿no?, que los abuelos, a veces la familia, no saben cómo encarar, y uno tiene que buscar solo su historia, y vos lo pudiste hacer, y es verdad, yo me enteré también muchos años después, cuando se dieron a publicidad esas notas, y éramos vecinos, y nos cruzábamos, vos eras chiquito, yo ya era una persona grande, yo vine a vivir en el 80 aquí, en casa, y sin embargo, nunca pudimos charlar de esto, y lo pudimos hacer muchos años después. Pero te pregunto, porque sé que estás haciendo un juicio, están ustedes a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Así es. Buscando, bueno, buscando justicia, como quizás en Chile no se pudo hacer, como aquí en Argentina, ¿verdad? Sí, en Chile se ha avanzado muy poco en comparación con la Argentina. En la Argentina no solo que tenemos verdad, sino también que estamos logrando paso a paso, ¿no? También es un camino difícil, pero estamos logrando que haya justicia como nosotros los familiares esperamos, que nosotros los familiares no esperamos que haya justicia a la medida de nuestra necesidad. Nosotros lo que planteamos no es justicia para nosotros, sino por las víctimas, ¿no? Por nuestros familiares y por todas las víctimas, que hayan juicios justos, ¿no? Que estén a la altura de las circunstancias de los actos que se han cometido. Y en Argentina hay un proceso muy interesante y muy positivo. En Chile se ha logrado mucho respecto a aclarar los hechos, ¿no? A la verdad. Ahora, respecto a la sanción, a las sanciones, a las condenas, a los responsables, se ha avanzado muy poco, ¿no? Tal es así que, por ejemplo, en el caso de mis padres, de más de 20 militares, solamente se ha condenado a 3, que eran los más subalternos, ¿no? Dicho en criollo, los más perejiles, y sí. se les ha dado una condena solamente de 5 años de prisión, que en algunos casos me enteré que hasta llegó a ser, se fueron 2 o 3 años nada más de presidio. Claro, claro. Entonces, digamos que, y además, los que están presos en Chile son pocos, y a pocos años están en un country, más que en una cárcel, y además de ello, ha habido denuncias el año pasado de que se los ha visto a esta gente que está presa, se los ha visto en shoppings, en restaurantes, ¿no? O sea que ni siquiera cumplen a rajatabla, ¿no?, la pena, ¿no? Entonces, se podría decir que en Chile se ha avanzado mucho en temas de verdad, pero en temas de justicia se ha avanzado muy poco, ¿no? Y cuando tenés que encontrar diferencias sobre por qué nosotros avanzamos y en Chile no, ¿tenés respuestas? Sí, no, hay dos, yo creo que hay dos realidades. Una es que el proceso chileno fue muy diferente porque ahí hubo un acuerdo entre la Concertación en su momento con los con Pinochet, nada más y nada menos, ¿no? Fue un pacto, ¿no? Entonces, en ese pacto quedó un Pinochet vitalicio, ¿no? Quedaron los militares, se quedaron con todo el cobre, se quedaron con mucho poder económico y político, porque tenían muchos senadores. Entonces, un pacto binominal en donde la derecha tenía el 50%, la Concertación el 50%, entonces, una trampa jurídica legislativa donde ni el PC ni ningún grupo de izquierda podía asomar la cabeza, ¿no? Y el pacto incluye la impunidad, ¿no? Lo que se vive hoy en Chile, ¿no? La imposibilidad de nosotros los familiares y las víctimas de tener una justicia. Sí. Y la otra razón fundamental es que en el año 2003 Néstor Kirchner se puso al hombro el planteo de las organizaciones de derechos humanos. Si bien acá hubo un fuerte trabajo de las madres, de las abuelas, bueno, yo en ese momento integraba hijos también, ¿no? Hicimos un trabajo muy, muy fuerte, pero con un reconocimiento de cierto sector de la sociedad, que era fuerte también, eran muchos miles en la Plaza de Mayo, pero lo que sí es cierto que lo que ayudó muchísimo fue que se puso al hombro Néstor Kirchner en su momento, ¿no? Con todo el coraje, con toda la energía, cuando hizo bajarle el cuadro a Biondini, ¿no? En la ESMA fue un acto simbólico de mucha fuerza, y además que desde el 2003 que el tema de los derechos humanos está en la agenda de la presidenta en este momento del Estado argentino en primera instancia. Entonces, eso fue un impulso, una energía muy fuerte que empujó y obligó a la justicia a avanzar. Che, y en cuanto a la organización de justamente de las organizaciones sociales, de los organismos de derechos humanos, ¿qué diferencias encontrás? Porque nosotros solemos pensar que si hubo un gobierno que pudo tomar esto para que sea política de Estado es porque las organizaciones sociales, en este caso los organismos, no es que no dejaban otra opción, porque de hecho hubo impunidad, pero sí que eran un bloque fuerte de poder desde la sociedad. Por ahí en Chile no se dio también este mismo proceso de los familiares, ¿no? Lo que sucede es que en Chile se dio un proceso muy similar de resistencia y de fuerza. Es más, fue en el año 73 el golpe, o sea, fue 3 años antes, ¿no? Son más antiguas las organizaciones de derechos humanos de Chile. Pasa que la dictadura fue muy larga en Chile, fue muy terrible. El proceso que vino después de democracia también fue difícil para las organizaciones poder plantear sus demandas, porque había un pacto. Entonces, ¿qué pasa? El reclamo y la movilización estaba invisibilizada, ¿no? Los medios de comunicación en Chile son dos, La Tercera y El Mercurio, son dos diarios de derecha absolutamente. El espacio que le dan a la agenda de derechos humanos es muy mínima. En Argentina tuvimos medios de prensa como Página 12, como radios alternativas, como la que ustedes están emitiendo, es decir, muchas radios comunitarias. En la Argentina hubo, creo, más aire fresco como para que se puedan reproducir voces distintas, ¿no? Sí. En Chile es muy acotado el margen. Claro. Y a mí el año pasado me preguntaban, de Página 12, bueno, ¿quién es el referente de los derechos humanos en Chile como para poder hacer una entrevista, ¿no? Poder traerlo a la Argentina. Y realmente, referentes hay muchos, pero son desconocidos en la sociedad chilena. ¿Por qué son desconocidos? Porque los medios no le dan ningún lugar, ningún lugar de referencia. Entonces, en la sociedad de hoy, si a vos no te hacen una nota en una radio, en la tele o en el diario, la sociedad no te conoce. Claro. Entonces no conoce la lucha, no conoce la historia. Entonces es muy difícil en un país que le da la espalda a los reclamos por los derechos humanos, por las historias que estamos contando. Ernesto, dos últimas preguntas para una misma respuesta, si se puede. Calculo que sí que se puede. ¿Qué es hoy el proceso social que comandó Salvador Allende para vos, el que tanto entusiasmó a tus viejos, y qué estás haciendo vos hoy si sos militante? Bueno, en principio creo que decir que cada vez que recuerdo y bueno, obviamente no solo por el proceso que encabezó Salvador Allende, sino porque mis padres participaron en él, siento mucha emoción, ¿no? Mucha emoción y mucha siento mucho orgullo por esos compañeros que se animaron, que se plantaron frente al capitalismo, a todo el poder económico, ¿no? En su momento, y empezaron a avanzar en políticas de distribución de la riqueza y de justicia. No, a mí lo que me parece es que, nada, yo siento emoción, lo admiro, ese proceso. Creo que fue un proceso como la Argentina también, pero distinto, fue un proceso que estaba siendo muy muy visto, el de Chile, por toda Europa, por todo el mundo, porque justamente se había logrado el poder con los votos, ¿no? Más allá de que uno esté a favor o en contra, o que sea la mejor o la peor opción, yo creo que fue un proceso real que vivió la sociedad chilena de llegar que el socialismo llegue con los votos al poder. Y yo creo que fue una experiencia importante, ¿no?, en el mundo, y creo que esa experiencia queda en la historia para siempre de la humanidad. Entonces a mí me parece que ese legado es muy fuerte y hay que aprovecharlo para construir un futuro mejor, ¿no? Me parece que con las leyes, que las podemos mejorar, con el respeto a los derechos humanos, y la sociedad organizada puede llegar a poder tener herramientas para ir transformando la realidad día a día, ¿no? Uh-huh. Y cuando me preguntás respecto a hoy, yo en el año 2003... me acuerdo que voté a Alfredo Bravo, ¿no?, un socialista, un compañero del Partido Socialista, porque sí. Yo siempre me sentí socialista, no era militante político ni mucho menos, pero tenía ese sentimiento. Y la verdad que me sorprendió mucho un hombre que se la jugó toda, ¿no?, Néstor Kirchner. Y bueno, yo creo que él, conscientemente o inconscientemente, abrió un camino nuevo en este país, en esta sociedad, con sus virtudes y sus defectos. Yo creo que lo que tenía este hombre es mucha convicción y mucha fuerza, ¿no? Y a los codazos logró armar un camino nuevo, distinto, ¿no? Dentro de un peronismo que ya estaba olvidado y estaba casi caduco, logró recuperar las banderas históricas del peronismo, de la justicia social, de Eva Perón, ¿no? Y bueno, y después vino Cristina, ¿no?, nuestra presidenta, que yo creo que continuó y profundizó algunas cuestiones, pero le costó y le cuesta una barbaridad. Es un país muy difícil, en donde las corporaciones son muy fuertes, lo sabemos todos nosotros, el capitalismo tiene trampas por todos lados, y yo creo que el objetivo de ese camino que construyó Néstor y sigue Cristina es un poco esa sociedad, digamos, justa, con un espíritu socialista, solidario, en donde los pobres puedan estar mejor, cada día mejor, en donde los ricos cada vez tengan que reconocer que hay pobres y que tienen que vivir bien y que tiene que haber una igualdad. Es muy difícil porque estamos en un mundo en donde ya no se discute en profundidad estos temas, ¿no? En otra época sí se discutía en profundidad, pero sí está en crisis permanente el modelo neoliberal. Creo que hay una crisis muy fuerte en donde ya la misma sociedad se está preguntando, ¿no?, ¿qué pasa con estos problemas que no los podemos resolver? El narcotráfico, el tema de la violencia social. Yo creo que hay problemas estructurales en toda Latinoamérica y en el mundo que no tienen que ver con un gobierno u otro, sino que hay un problema estructural del sistema, ¿no? No te quiero chicanear, Ernesto. ¿Sí? Avísenle a Capitanich que hay pobres y que hay... a mí me parece interesante que por ahí en otro momento, Ernesto, nos tomemos el tiempo para discutir estas cosas. Nosotros creemos que el camino que sí de alguna manera transitaron Néstor y Cristina lo vienen marcando desde hace muchos años los movimientos sociales. Creo que por ahí tiene que ver más con eso que con la voluntad de una persona o dos. Por ahí, nada, cosas del modelo que nos gustaría discutir con vos largo y tendido, y está, sí, y estaría tengo... bueno que lo hagamos, dale. No, yo lo que pasa es que es poco el tiempo, entonces sí. Yo lo que quiero plantear es, por ahí Néstor lo que hizo es iniciar un camino, ¿no? Que obviamente el camino se construye entre todos y... Claro, nosotros creemos que el camino estaba iniciado por la gente que luchó tantos años. Sí, eso me parece que... Pero viste que hay mucha inocencia por ahí en mucha gente que cree que esto sale de la voluntad de una persona o dos. No, una persona no puede hacer nada en ningún lado, ¿no? Es decir, uno dice, por ahí pone mucho el acento en Néstor y en Cristina, pero en realidad es toda una sociedad, todas las distintas y miles de organizaciones que han puesto el hombro, los millones de compañeros, que todos los días, con la diversidad de opiniones y de ideas, ¿no?, van construyendo un país distinto todos los días. Pero los problemas son muchos, porque me parece que hay problemas estructurales y el poder fáctico en realidad lo tienen las corporaciones, lamentablemente, ¿no? Es decir, uh-huh. Donde las corporaciones son las que ponen trabas, los mismos medios de comunicación, ¿no?, los grandes grupos empresarios que nos dificultan la vida día a día. Uh-huh. Es difícil, y yo creo que la gente está, yo creo que se pregunta todo el tiempo, bueno, con este paradigma, ¿no?, neoliberal, se nos complica todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Luis, corresponde que cierres la nota con Ernesto y que lo puedas saludar desde esa historia personal que los unió y que hoy se vuelve charla en la radio. Yo creo que lo que está diciendo Ernesto respecto a esta lucha que sigue es la que sus papás Bernardo y María del Rosario y tantos militantes políticos y sociales latinoamericanos. Yo estaba en Chile, yo estaba en la Patagonia trabajando cuando fue el golpe, nunca me voy a olvidar, en un lugar muy chiquitito, Sierra Grande en ese momento, una mina de hierro, muchos trabajadores chilenos, y lo vivimos como si hubiera pasado en Argentina ese momento el golpe, y lamentablemente lo sufrimos 3 años después nosotros. Claro. Pero yo creo que, es la continuidad en esta lucha donde, como ustedes dicen, tantas organizaciones sociales y políticas que no nos resistimos a vivir en esta sociedad tan injusta, ¿no? Y más allá de las diferencias o los matices, creo que todos nosotros los que queremos, como tu papá Bernardo y tu mamá María del Rosario, querían una sociedad más justa, por eso se fueron de aquí a ver si lo podían construir en otro país hermano como Chile, ¿no? Así es. Un abrazo, Ernesto, gracias. Gracias, muchas gracias a ustedes, un abrazo grande a los tres. Adiós. Adiós, adiós, abrazo. Ernesto Leiderman Ábalos nos ha contado su historia particular y también, nada, está bueno, me parece que podamos debatir estas cuestiones. Seguro. Sí, sí. Che, es lo más antirradial del mundo, pero yo les propongo que nos demos, no sé si el discurso entero, pero 3-4 minutos para escuchar ese último discurso de Salvador Allende. Los líderes no se hacen de prepo, digamos. No son aquellos que se arrogan ser líderes y se hacen los líderes. Líderes te hacen tus compañeros, ¿no? Y Salvador Allende llevó adelante un proceso que lo tuvo como líder desde mucho tiempo atrás, perdió algunas elecciones. Él estaba convencido de que la vía de construcción del socialismo tenía que ser democrática, tenían que usar la vía electoral, y estuvo tan convencido que logró finalmente ganar la elección y asumir el poder e intentar en pocos años cambiar, digamos, la conciencia social de los trabajadores chilenos para llevar adelante un proceso revolucionario, que quedó claramente trunco, que tuvo una larga noche dictatorial después, pero él tuvo la lucidez que uno no termina de entender cómo, para hacer ese último discurso desde la Casa de la Moneda, que se escuchó muy poco en el momento, porque la mayoría de las radios habían, de hecho Allende comienza diciendo que las radios les habían volteado las antenas, casi que lo primero, el golpe militar comienza volteando las antenas de las radios. Digo, para los que hacemos comunicación, entendamos lo que es esto en un proceso social, ¿no? Si recordás, el intento de golpe a Chávez en Venezuela también empieza igual, tomando los canales principales. Claro, exacto. Carmona y compañía. Bueno, eso, se lo dedicamos a los que se creen que son líderes porque hacen las cosas de prepo. Salvador Allende y el último discurso. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarlo, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Trabajadores de mi patria, quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron, la confianza que depositaron en un hombre que solo fue intérprete de grandes anhelos de justicia, que empeñó su palabra y que respetaría la Constitución y la ley, y así lo hizo. En este momento definitivo, el último en que yo pueda dirigirme a ustedes, quiero que aprovechen la lección. El capital foráneo, el imperialismo, unido a la reacción, creó el clima para que las Fuerzas Armadas rompieran su tradición, la que le enseñara Schneider, y que reafirmara el comandante Araya. Víctimas del mismo sector social, que hoy estará en sus casas esperando con mano ajena reconquistar el poder para seguir defendiendo sus granjerías y sus privilegios. Me dirijo sobre todo a la modesta mujer de nuestra tierra, a la campesina que creyó en nosotros, a la obrera que trabajó más, a la madre que supo nuestra preocupación por los niños. Me dirijo a los profesionales de la patria, a los profesionales patriotas, a los que hace días estuvieron trabajando